az élet szállt át jól. La rutina hace sombrar a sus vidas que se cierran a los disfrutes que nos llevan a la lancha, a la lancha, a la lancha, a la lancha. Necesitamos el valioso tiempo. ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida y alguien está efectivamente hambriento. Y no hay retorno a la conciencia tras el desvarío. Extraño.